que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy viernes 7 de agosto del 2015. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Guatemala, comunicadores y comunicadoras plantean fortalecer la visibilización de los procesos sociales que se viven en Mesoamérica y el Caribe. Atención también en Perú, fiscal supremo de este país entregó a sus familiares los restos de 60 personas desaparecidas en la región de Ayacucho entre 1983 y 1993. En Honduras, Congreso Nacional rechaza que el pueblo hondureño sea consultado sobre una comisión especial contra la impunidad. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos las noticias en Guatemala. Allí comunicadores y comunicadoras están planteando fortalecer la visibilización de los procesos sociales que vive Mesoamérica y el Caribe. Estos planteamientos surgen en un encuentro muy importante, Signos del Buen Vivir, que comenzó en Guatemala. Allí delegados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana están debatiendo los retos relacionados con la comunicación popular y el buen vivir. Vamos a tener información con Nadia Castañeda. Amigas, amigos, reciban un saludo de parte de Nadia Castañeda de La Voz Campesina de Radio Guayacocotla. En esta ocasión reportamos para Contacto Sur desde Guatemala. Estamos también festejando los 50 años de la FEJER. Y bueno, de allá decíamos hace un ratito que son 150 porque Radio Teocelo también festeja 50 y además también nuestra radio, La Voz Campesina, Radio Guayacocotla. Y como parte de este festejo, pues estamos reunidos varias radios, varios socias de Aler aquí en Guatemala, en este encuentro centroamericano y caribeño llamado Signos del Buen Vivir en la Comunicación Popular. Y bueno, pues estamos con el presidente de la Junta de FEJER, quien nos va a compartir pues en esta ocasión unas palabras sobre este encuentro que es parte de este festejo. Primero, agradecer a cada uno de los países de Centroamérica y el Caribe. Realmente emocionados, no puedo compartirlos con tanta alegría, pero compartirlos con Guaya y con Teocelo, hermanas y hermanos nuestros que también están en estos medios, decirles que los 50 años para nosotros es significativo. Hemos caminado y seguiremos caminando, buscando alternativas de comunicación, buscando alternativas de buen vivir, y a nombre de los pueblos indígenas de Guatemala, de los pueblos indígenas de México y de todos los pueblos indígenas de América Latina, también el saludo cordial, porque estamos también en el mes del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde también manifestamos, declaramos nuestros derechos como pueblos indígenas, derecho a la cultura, derecho a la educación, derecho al buen vivir y derecho a nuestra identidad como personas. Por lo tanto, queremos indicarles que este encuentro para nosotros es muy primordial en el proceso de la vida de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, porque nos unimos para decir: seguimos vivos, seguimos caminando, seguimos escuchándonos y seguimos aportando a la búsqueda de un buen vivir. Y sobre todo, Guatemala, que vive un proceso político, un proceso que ustedes ya saben, un proceso donde la corrupción se ha desmantelado, no hay confianza, no hay, diría, opciones políticas en Guatemala, pero sobre todo hay una esperanza de los medios de comunicación alternativa, y esa esperanza que llevan es animando, sobre todo acompañando los procesos de organizaciones nacionales, de organizaciones indígenas, que están pidiendo reformas a la ley electoral de partidos políticos. Claro, el Congreso quizás ha dicho: tenemos que ver, tenemos que analizar o tenemos que dejar para otro momento. Pero para nosotros, como para engendrar confianza en el pueblo indígena, en el pueblo campesino, en el pueblo pobre, Hoy es el momento de hacer reformas a la ley de partidos políticos, a la ley electoral. Eso es lo que queremos compartirlo con ustedes. Pues amigas, amigos, seguiremos reportando para Contacto Sur. Esta es una partecita, una probadita de lo que estamos viviendo en estos momentos, en este encuentro centroamericano y caribeño, signos del buen vivir en la comunicación popular. Y de nuevo, una gran felicitación, bueno, pues para todas las radios que estamos ya en el festejo de los 50 años. Don Miguel, muchísimas gracias. Tlaskamatimiaj. Matío Shivech, gracias también a Guaya y a Tiocelo. Hermanas de corazón, de sangre y de vida radiofónica, feliz aniversario, feliz 50 años, y que toda la audiencia de Guayacocote, ese camino que van los hermanos centroamericanos y latinoamericanos a la tierra del Tío Sam, sea un camino del buen vivir. Muchísimas gracias. Reportó para Contacto Sur Nadia Castañeda desde Guatemala, La Voz Campesina, Radio Guayacocota, también en el festejo de los 50 años de FG. Y seguimos en Guatemala. Desde el 2010, residentes de San José del Golfo y San Pedro de Ayamput, municipios que se encuentran a unos 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala, llevan a cabo actividades de resistencia pacífica para manifestar su desacuerdo a los proyectos de minería en la zona, en concreto el proyecto minero El Tambor. Allí las comunidades defienden el derecho al agua. Edi Paredo nos informa qué ha pasado allí en La Puya. Hola, ¿qué tal, compañeros de Contacto Sur? Los saluda Edith Peredo. Nos encontramos en la ciudad de Guatemala en el encuentro mesoamericano y caribeño Signos del Buen Vivir en la Comunicación Popular. Este jueves visitamos la resistencia La Puya, que están desde hace ya más de 2 años luchando contra la instalación de una minera. Este es el testimonio del señor Eulalio. Escuchemos. ¿Qué tiempo tienen con esta lucha aquí? Aquí van 3 años y medio de estar luchando aquí por la vida, como dicen, por la vida, que es más que todo lo que uno necesita, ¿verdad? Las aguas, que uno de sin agua no vive. En todas las tierras uno siembra sus mil para su frijol, que uno de eso come, digamos, y todo. Entonces es lo que estamos luchando, no es por pelear cosas, sino por la vida. Eso es todo. ¿Cuántas comunidades son las que están reunidas aquí? Mire, está San José, La Choleña, San Antonio, La Guapinol, y Los Achotes, Carrizal, Quizate, que estamos rodeados. ¿Cómo cuántos son? Digamos en número. De personas. ¿De comunidades? De comunidades, como le digamos, a ver, como 7. ¿Y cuántas personas? Eso sí no le podría decir porque son varias, son bastantes, porque solo nosotros vivimos hay más de 4.000 gentes. ¿Y cómo hacen para, digamos, venir y mantener este movimiento aquí, que es la entrada de la mina, entiendo, ¿no? Sí, aquí el entradero puramente. ¿Con qué hacen? A cuidar aquí un poco más que todo, libre y voluntario, porque algunos dicen que a uno le pagan algo, cerca no. Yo, porque es que el diablo mentira, ¿verdad? Yo no estoy en turno, pero el día que hay necesidad o a la hora que sea, yo es que día a día vengo mi rato. Porque mi hijo y la esposa, ellas sí están en turno, pero yo vengo el rato que me da la gana, aquí estoy. Como le digo, ese día que entraron las máquinas, nos llegaron a hablar a 1:30 de la mañana. Ahí, de dicho, él fue saliendo y ya venía un amigo con el carro y nos trajo ya. A 2:00 a.m. estábamos aquí. Sí, pero con Dios, todavía no había mucha gente de las aldeas, porque unas que no se van a pasar ya para acá las patrullas. Y así, rodeaban todo eso, tenían ahí tapado. Por lo menos que el señor está diciendo ahí que no la dejaban pasar ahí cuando ella venía para acá. Oye, eso ocurrió el lunes, ¿verdad? Este lunes pasado, pero ¿ha habido también otros movimientos como de represión? Sí, eso ya, de cuando casi nos mataron, sí, fue el 23 de mayo. Hizo un año. Ajá, y ahorita, del 2014. Sí. ¿Qué pasó? Ah, entonces sí, de veras casi nos mataron. Yo tuve 4 intentos de casi ahogado, de las bombas. Mi esposa le pegaron un bombazo neto de aquí, ¿ven? Que le, hasta el día tiene el dedo pando. Aquí le reventaron la boca. Y ahí, como le digo, pillé a esta otra muchacha, la que está en las botas allá, ve que esta que está 2 bombazos, uno neto de aquí y el otro aquí. Que sí, ese día sí nos tiraron a matar, de veras. Pero gracias a Dios, como dieron uno, no tenemos miedo. Aquí estamos, ya metieron miedo, ya no hubiéramos venido a los grupos. Pero no, más valor agarra uno. Gracias a Dios que es el que nos ayuda, digamos, más que todo. Entonces, don Eulalio, toda esta represión no hace que ustedes claudiquen en la lucha, no hace que ustedes digan, ya no voy a ir más nunca. Ay, como le digo, son pocos los que sí se decepcionan y vienen, pero sí, y ahí hoy, gracias a Dios, no me decepcionan, ¿sí? Porque hemos sufrido, hemos contado, pero gracias a Dios aquí estamos. Ese fue mi reporte. Muchos saludos desde este encuentro mesoamericano y caribeño, Signos del Buen Vivir, en la ciudad de Guatemala. Se despide Edith Peredo. Vamos ahora a Honduras. Allí, ¿qué pasó con el plebiscito? Hay un informe de Yolani Pérez de Radio Progreso. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes que nos sintonizan. Tras largas horas de espera, la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional en Honduras, que estudiaba la propuesta de plebiscito, mediante el cual se consultaría a la población su acuerdo o desacuerdo con la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, presentó esta semana su dictamen. El dictamen, que resultó desfavorable, firmado únicamente por los diputados del oficialismo que integraron la comisión, fue respaldado en el pleno por toda la bancada nacionalista, independiente y nuevos liberales. Escuchemos las reacciones de la diputada Beatriz Valle, del partido Libertad y Refundación. Cuando este que es un tema de Estado, un tema tan fundamental para resolver la crisis que vive el país, entonces no dejan que los diputados se manifiesten como se debe. Le negaron la palabra a la compañera Elvia Cristina Valle, que no solo es su jefa de bancada, al igual que yo, pero también era miembro de la comisión y se le negó la palabra y no pudo terminar de leer el voto particular. En su exposición, el diputado nacionalista Osvaldo Ramos dijo que darle luz verde a la instalación de la CCH es violatorio a la soberanía nacional, argumento que rechaza el diputado David Reyes del Partido Anticorrupción, ya que asegura que en Honduras varias leyes se han aprobado que son violatorias a la soberanía. Cuando hablamos de intromisión, hablamos de violación a la soberanía. ¿Y de qué soberanía estamos hablando? En este país no hay soberanía alimentaria. En este país no hay soberanía territorial. Ya entregamos el territorio con la sede y con la ley de minería. No tenemos soberanía económica si debemos más de lo que comemos todos los días. Entonces, ¿de qué soberanía hablamos? Con la CICI lo que queremos lograr es que venga un organismo internacional a enseñarnos cómo funciona un sistema íntegro de justicia. A pesar de los acuerdos, 9 diputados liberales votaron en contra de la consulta al pueblo hondureño. La secretaria del Partido Liberal, Araceli Leiva, dice que los otros institutos políticos no apoyaron la propuesta porque temen a ser investigados. Porque al saber y tener en cuenta que no tenían los votos suficientes, hubieran dejado que la iniciativa ciudadana la hubiera planteado los mismos jóvenes. Eso, cualquier partido político que dijera que no, la Ley de Participación Ciudadana en Honduras establece que los plebiscitos que abordan asuntos de leyes deberán ser aprobados por mayoría simple, 65 votos de los 128 que hay en el Congreso Nacional. Los plebiscitos para asuntos constitucionales deben de ser aprobados por mayoría calificada, 86 votos. Desde Radio Progreso en Honduras, para leer, un reporte de Yolani Pérez. Y Ronald Espinosa de Radio Marañón en Perú nos informa sobre la entrega a familiares de los restos de 60 personas desaparecidas durante el conflicto. Buen día, amigos en Latinoamérica. Después de más de 20 años de haber sido asesinados y asesinadas por miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas en Perú, ayer se realizó la entrega de restos de 60 víctimas de la violencia a sus familiares en el departamento de Ayacucho, en la zona Sierra de este país. La ceremonia reparadora y acto fiscal de restitución de restos humanos se realizó en la Basílica Catedral de Ayacucho la mañana de ayer jueves 6 de agosto y fue encabezado por el fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva en representación del fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde y otras autoridades. Para hacer posible la entrega, las 3 fiscalías supraprovinciales y el equipo forense especializado de la región Ayacucho realizaron por mucho tiempo un arduo trabajo de investigación. Los 60 restos humanos corresponden a víctimas de la violencia vivida entre los años 1983 y 1993, cuando se suscitaron atentados en contra de los derechos humanos en regiones como Ayacucho, donde el grupo terrorista Sendero Luminoso operó a sus anchas, zona donde además las Fuerzas Armadas en su lucha contra la guerrilla no tuvo reparo en cometer algunos atentados contra la población civil inocente. Homicidio calificado y desapariciones forzadas son los delitos que se cometían contra pobladores de provincias como Guanta y Huamanga en Ayacucho por integrantes de Sendero Luminoso y los miembros del ejército peruano y la policía. Tras 20, 25 o 30 años de espera por tener consigo los restos de sus seres queridos, los familiares de las víctimas se trasladaron a sus lugares de origen para, al fin, darles cristiana sepultura. Así como estos, hay otros casos aún de desapariciones ocurridas durante estos años de violencia entre los años 80 y 2000 en Perú que aún faltan por aclarar. Esta es la información que compartimos desde Radio Marañón en el nororiente de Perú. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.